Bien, deberíamos estar en directo. No estoy seguro de que estemos ya. Vale, sí. Hola a todos, buenas. Soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y este es Mimosasaurus. Antes de empezar, y también lo haré al final, quiero agradecer a un señor de incógnito, es el nombre que con el que se ha definido mi primer patrocinador en Patreon. Como sabéis, tengo Patreon, estará en la descripción. Y bueno, pues desde ayer por la noche, desde después de que hiciera mi directo, apareció un primer patrocinador, así que aquí está. Señor de Incógnito, muchas gracias por apoyar la divulgación científica y por apoyar mi labor en concreto. Bueno, aquí estoy yo y ahí estáis vosotros. Vamos a empezar saludando también Shimout, Griven Sound, Udred, Pablo Sellers, Diego Álvarez, Silvina Romero. Sí, Udred, me adelanté 30 minutos. No tenía. Estaba en casa, llegué del trabajo un poco antes de lo esperado y me dije a mí mismo, va, pues lo voy a hacer ahora. Oscar Granados y Bruja, saludo. Y Maxi, saludos. Sí, Bruja, es un bicho bastante, bastante bonito, en general. Hoy voy a hablaros de este precioso Mosasaurus, una pieza exquisita, ¿vale? Es una pieza, prácticamente es una pieza de museo. Bueno, se oye bien, ¿verdad? Tengo una nueva tarjeta de sonido externa, entonces debería oírse mejor que las veces anteriores. Griven Sound, ¿qué micrófono tengo? Este. Este. No tiene marca, ¿vale? Es un micrófono. No sé. Tengo una interferencia extraña. El micrófono no lo he cambiado. Lo que he cambiado es la tarjeta de sonido, porque me dijeron que esta tenía mejor sonido. Entonces, no sé si... A ver... Tú. Ahora sí me oís. ¿Qué tal ahora? Estoy creando estática. Pues no lo sé. ¿Se oye bien ahora? ¿Se oye bien? Voy a tener que comprobarlo yo. A ver. Sí, se oye como un zumbido de fondo. Pues no lo sé. ¿Se oye bien ahora? ¿Se oye bien? A ver. Voy a tener que comprobarlo yo. A ver. Sí, se oye como un zumbido de fondo. ¿Se oye bien ahora? A ver. Hola, hola. Vale. Pues es un... Vale, es un problema de mi... Vale. Me vais a dejar de oír durante un momento mientras hago el cambio, ¿de acuerdo? Perdonad, cosas del directo. He comprado un aparato nuevo y resulta que genera ruido. Ah, a ver, bueno. Hola, no sé, ¿se oye ahora bien? Vale, No sé, ¿se oye ahora bien? Vale, ahora se oye bien. De acuerdo, pues la cosa que he comprado nueva funciona mal. Vale, disculpad estos inconvenientes, ¿vale? Disculpadlos, ha sido cosas del directo, ya lo sabéis cómo van estas cosas. A ver si estos directos pueden durar más de los escasísimos 20 minutos. Udred, estos directos suelen ser cortos. No me gusta que sean muy largos estos de dinosaurios. Bruja, ¿planeas tener un PayPal? Bruja, tengo un PayPal. Lo que pasa es que no lo uso como fuente de donaciones, pero tenerlo lo tengo. Buenas, HJ Lieber, Black Blitz, buenas. Estás en la fiesta de cumpleaños de tu primo. Pues felicita a tu primo de mi parte. Felicidades, primo de Black Blitz. ¿Es cierto que el Mosasaurus tenía lengua bífida? No se sabe. No tenemos conocimiento de su lengua. No tenemos ninguna lengua fosilizada de Mosasaurus. A mí me parece improbable. Bueno. Ahora no hay más pitido. Bien, Maxi, gracias. Sí, Oscar, tenía eco porque estaba comprobando el sonido con el audio del vídeo. O sea, estaba poniendo el audio al directo, que lo tengo yo aquí reproduciendo, y lo estaba comprobando de ese modo. Por eso he tenido eco. De acuerdo, pues volvemos al Mosasaurus. Bien, esto es un Mosasaurus, como ya habréis supuesto. Bien, antes que nada, indicar que Mosasaurus no es un dinosaurio. No es un dinosaurio. ¿Vale? Lo voy a repetir todas las veces que haga falta. Mosasaurus no era un dinosaurio. Como tampoco eran dinosaurios los pterosaurios, los elasmosaurios, los pliosaurios, etc. Eran reptiles, estos eran marinos, pterosaurios eran reptiles voladores. Sí, son reptiles, no son dinosaurios. Mosasaurus es un género de reptiles marinos. Son propios del Mesozoico y pertenece a un grupo que el género Mosasaurus es el que le da nombre, que son los Mosasaurio, Mosasauria, ¿no? El grupo Mosasauria. Vale, ¿en qué se diferencia un dinosaurio de un Mosasaurio? Básicamente es en esto que tenéis aquí. Los mosasaurios, igual que los cocodrilos o los lagartos o las serpientes cuando tenían patas, tenían las inserciones de las patas laterales, ¿vale? Las patas salían de forma horizontal al cuerpo y luego doblaban el codo hacia abajo o la rodilla hacia abajo para posarse sobre el suelo. Mientras que los dinosaurios, la inserción propiamente dicha sale de forma lateral, pero tiene un giro en el fémur, ¿vale? La cabeza del fémur se inserta lateralmente en la cadera, pero gira hacia abajo, de modo que la posición de las patas es vertical, exactamente igual que en los mamíferos. Esta es la principal diferencia entre los dinosaurios y el resto de los reptiles. Todos los reptiles conocidos tienen las inserciones de las patas laterales. En algunos casos, esas inserciones pueden llegar a doblarse hasta asemejar una falsa verticalidad, como en el Caprosuchus que vimos en el vídeo anterior, o Postosuchus, por ejemplo, que si bien sale lateralmente, los verticaliza mucho. Pero la inserción sigue siendo de este estilo lateral. No dirige la pata literalmente hacia abajo. Como podemos ver en un Mosasaurus, la inserción de las patas, en este caso evolutivamente transformada a aletas, es lateral, es efectivamente lateral, sale hacia los lados, no sale hacia abajo. De modo que Mosasaurus no es un dinosaurio. Bien, la especie tipo de Mosasaurus es Mosasaurus hoffmanni. Mosasaurus hoffmanni fue descubierta por Gideon Mantell, que fue el primero en descubrir un dinosaurio, antes incluso de que le dieran el nombre a los dinosaurios, ¿vale? Gideon Mantell fue el que descubrió el iguanodón, que es el primer dinosaurio descubierto. El iguanodón lo descubrió en 1825 Y en 1829 descubre y nombra y describe a Mosasaurus hoffmanni, que es la especie tipo, que además es la especie más grande conocida. Sin embargo, el nombre de Mosasaurus es anterior. Conyber, varios años antes, en 1922, ya descubre y describe una mandíbula y le da el nombre de Mosasaurus, solo que no le da un nombre científico completo. Mosasaurus era un animal tremendamente grande. Mosasaurus hoffmanni podía llegar a los 18 metros de longitud, 17 y pico, 17 metros y medio de longitud. Era un animal francamente grande. No tan grande como le ilustraron en la película de Jurassic World. Y hoy vamos a hablar un poquito de Jurassic World. En Jurassic World, en esta película del año 2015, dirigida por Colin Trevorrow, este animal, este Mosasaurus, es capaz de devorar a un gran tiburón blanco adulto y le entra entero en la boca. A un gran tiburón blanco adulto, ¿vale? Un gran tiburón blanco adulto entrando entero en la boca. Sabiendo cuál es el tamaño aproximado que tiene un gran blanco, que son unos 6 metros de longitud, podemos saber cuál es el tamaño aproximado de la cabeza de ese Mosasaurus, ¿no? Porque podemos congelar la imagen, comprobar la longitud del Tyrannosaurus, o sea, de... Uy, el Tyrannosaurus, ¿en qué estaré yo pensando? La longitud del carcarodón, del tiburón, y comprobamos que si llevamos esa longitud a la cabeza mide como una vez y dos tercios más que el tiburón. O sea, básicamente 1,66 veces la longitud de un tiburón. Sabemos que un tiburón blanco mide aproximadamente 6 metros, un tiburón blanco adulto. Un tiburón blanco adulto mide 6 metros dos veces, o sea, una vez y tres cuartos, o sea, y dos tercios de 6 son 10 metros. Estaríamos hablando de un animal que mide, cuya cabeza mide 6 metros de longitud. Sabiendo, o sea, perdón, 10 metros de longitud. Sabiendo que la longitud de la cabeza del Mosasaurus, esto, era una novena parte, la longitud total del animal, una novena parte, estamos ante un animal de 90 metros de longitud. En la película Jurassic World nos ponen un Mosasaurus de 90 metros. 90 metros. Mosasaurus real, la cabeza medía aproximadamente 1,80 m, 1,90 m, y el animal entero medía unos 17 metros de longitud. Eso de ahí, esa cosita negra pequeña que veis aquí arriba, la cosita pequeña negra, ese chiquitito, eso es una persona. Y ese bicho que hay al lado de la persona, que es bastante grande, eso es un Mosasaurus de verdad. Ese es el tamaño más grande que se ha encontrado en un Mosasaurus. Y eso es el Mosasaurus que nos plantan en Jurassic World. Me parece que se pasaron un poquito sobredimensionándolo. Un poquito. Vamos a ver qué me decís por el chat. Vamos a ver. ¿Se sabe qué clase de algas había en cada periodo? Probablemente se sepa, pero yo no lo sé. Yo no lo sé, pero me lo apunto. Historia evolutiva de las algas. Me lo apunto en notas. Me lo apunto por si descubro información al respecto, poder hacer un vídeo sobre... ¿Es cierto que los mosasaurios eran de color negro? No lo sabemos, pero lo más probable... Del color hablaré más tarde, de todos modos. Tengo un apartado sobre el color de este animal. Pero probablemente fueran oscuros por la parte superior y claros por la parte inferior. Que es como nos lo pintan en la figura, de hecho. Porque viene siendo la adaptación clásica en cuanto al color que tienen los animales depredadores marinos. Las orcas, los delfines, los tiburones suelen tener ese patrón de colores, especialmente cuanto más grandes son, porque es una forma de camuflarse. Si eres oscuro por la parte superior y un animal está encima de ti, no te ve, porque te confunde con el fondo. Eres un animal muy grande, así que necesitas ese camuflaje para que no te vean. Y si eres claro por la parte inferior y un animal te ve desde abajo, tampoco te ve. Primer directo de los especiales en el que puedo estar. Buenas, Marichanel, y enhorabuena, y encantado de que estés aquí. ¿Como patas de tortuga? Sí, bruja, más o menos. De hecho, las aletas de un mosasaurus y las aletas de una tortuga marina no difieren en gran medida, tienen el mismo patrón evolutivo. Evolucionaron de forma independiente, no tienen nada que ver, evolutivamente hablando, un mosasaurus con una tortuga, pero la forma anatómica de las aletas se asemeja bastante, como las de un delfín. Pero esta clasificación basada en la forma de las caderas no se ha puesto en duda recientemente. Se ha puesto en duda recientemente la clasificación de los dinosaurios en función de la forma de la cadera. No la clasificación de los reptiles en función de la forma de la inserción de la pata en la cadera. ¿Vale? Lo que se ha puesto en duda, que lo tengo en un vídeo anterior de Ornitosfélida, se llama el vídeo. Lo que sí que se ha puesto en duda, que está ahí publicado, y bueno, un trabajo bastante interesante, es sobre el ornitisquios y saurisquios, esa diferenciación entre cadera de reptil y de ave dentro de los dinosaurios. Pero esto no es un dinosaurio. ¿Cómo sacan toda esa información de un fósil? Mateo Díaz Otero. Pues en primer lugar no es de un fósil, es de un montón de fósiles. Tenemos muchos fósiles. De Mosasaurus hay un montón. ¿Y cómo sacamos esas informaciones? En base a los lugares en los que encontramos el fósil, lo que ha sufrido el fósil antes de llegar a fosilizar, que haya sido depredado, que cómo lo encontramos, si lo encontramos entero, si lo encontramos fragmentado, y en base al ecosistema en el que vivía, que es algo que también queda patente, y que también podemos conocer. Entonces, si sabemos, por ejemplo, de este animal, sabemos que era un animal que nadaba sobre todo cerca de la superficie, no se adentraba muy profundamente. ¿Y eso por qué lo sabemos, por ejemplo? Pues porque el lóbulo olfativo de Mosasaurus, cuando tú miras la cavidad cerebral del cráneo, puedes ver el módulo, las diferentes partes del cerebro y cómo estaban desarrolladas. Y vemos que el lóbulo que se encarga del olfato está muy poco desarrollado. Es decir, que no cazaban por el olfato. Usaban el olfato como muy poco, como nosotros, lo esencial. No cazaban, no usaban el olfato para cazar como un tiburón o como un, como no sé, como un lobo. Tampoco usaban el sonido, no tenían un melón y no tenían ese sistema de sonar que tienen, por ejemplo, los delfines. Entonces, además, este animal tenía los ojos bastante desarrollados y dirigidos hacia adelante, con lo cual no tenían un ángulo ciego en la parte frontal. La imagen de un ojo y la imagen del otro ojo se solapaban exactamente igual que nosotros. Podían ver con los dos ojos en una misma dirección. Y por lo tanto, su cerebro generaba una imagen tridimensional. Tenían visión estereoscópica como nosotros y como un águila, por ejemplo. Esto nos indica que cazaban sobre todo usando la vista, el sentido de la vista. Cazaban mirando a sus presas, con lo cual necesitaban luz. A partir de los 100, ciento y algún metros de profundidad, no se ve absolutamente nada. A partir de los 30 metros de profundidad ya cuesta ver. Ya la oscuridad es bastante importante y cuesta bastante ver. Por eso sabemos que eran animales que cazaban sobre todo en superficie. ¿Ves? Y eso se sabe solo mirando huesos. ¿Era el depredador marino más grande y activo de la época? Probablemente, no lo sabemos, no hemos encontrado ninguno más grande de esta época. Pero sí, que conozcamos era el más grande de la época. ¿No tienes redes para informar de tus directos o vídeos? Sí, Twitter, pero no lo uso para informar de los vídeos. No sé por qué. La verdad es que debería hacerlo, pero se me olvida siempre. Siempre se me olvida. Busca Jurassic World Massive Size Comparison. Se ve mejor. Sí, Oscar Granados, lo busqué. De hecho, fue la imagen en la que me basé para hacer esta, pero está incorrecto. En primer lugar, lo ponen en pies. Pero en esa imagen que me estás recomendando, sobredimensionan más aún el Mosasaurus. Ponen como si el tiburón midiera 10 metros y por tanto la cabeza del Mosasaurus 18 y el bicharraco, no sé, 300 y pico metros. Lo sobredimensionan demasiado. No, la ballena azul, comparada con el Mosasaurus, la ballena azul no se queda nada pequeña. Nada pequeña. La ballena. No hemos encontrado ningún animal marino que supere a la ballena azul en tamaño. A día de hoy. A día de hoy, la ballena azul es el animal marino más grande conocido. Hay un gusano que es más largo que una ballena azul, pero obviamente es muchísimo más pequeño. O sea, si comparas el peso o el volumen del animal, es muchísimo más pequeño. ¿Tú qué viste? Ah, bueno, estáis hablando entre vosotros. Es que el chino le puso genes de más. Sí, Oscar Granados. Bueno, tengo varias críticas adicionales sobre Jurassic World y muchas de ellas no son compartidas por la gente. Siempre se me olvida preguntarle a Baring Weyon qué tan posible con esas cosas. Creo que los odiaría, pero no sé a qué dinosaurio te refiere. Ah, no sé de qué estáis hablando. Estáis hablando entre vosotros. Bueno. Se han hecho cálculos respecto a la fuerza de la mordida, que yo sepa no, pero tenía que tener una mordida bastante interesante, sobre todo por la estructura de los dientes. Tenía una fila de dientes muy afilados, cónicos y ligeramente curvos hacia atrás, y además es que tenía una cosa que eran los dientes palatales. Luego hablaré también de ellos. El otro día mencionaste que los pterodáctilos no eran dinosaurios, entonces convivían varias especies de animales prehistóricos. ¿Cuántos grupos eran entonces? Un montón. Un montón. Un montón. Convivían lagartos, convivían serpientes, pterosaurios, tortugas, cocodrilos, plesiosaurios, pliosaurios, mosasaurios, pterosaurios. Un montón. Un montón. Un mogollón. Más los que no conoceremos. Más los que no conoceremos. Y esos son los reptiles. Más luego los mamíferos. Porque en el Mesozoico ya había mamíferos. Más los anfibios, que seguían existiendo, por supuesto. Un montón. Había más grupos. Bueno, el problema es que los grupos eran más reducidos. Por ejemplo, de mamíferos eran muy poquitos. Eran muy, muy pocos. Muy basales todos. Grumpy, buenas. Alberto, hola también. Bien. Ah, sí, bueno, HJ Liever. Con el Mosasaurus de Jurassic World, sí, se queda pequeña. Es que estamos hablando de un bicho de 90 metros de longitud, el que hicieron para la película. Que además luego encoge, es como si, no sé, yo creo que la piscina en la que le tienen metido es de agua muy caliente, porque va encogiendo conforme va pasando la película. Al principio le cabe un tiburón blanco de 6 metros entero en la boca. Entero. Ya lo estáis viendo en os vuelvo a poner la imagen. Entero en la boca le cabe el tiburón blanco. Un rato después le cabe más o menos el cuerpo de un pteranodón, que son unos 3 metros y medio, desde las patas hasta la cabeza. Con una persona debajo, pero la persona está en horizontal, así que ocupa muy poco adicional. Y se le queda como la cabeza del pterosaurio así y las alas saliendo por los lados. O sea, ahí ya estamos. Antes cabía una cosa de 6 metros y ahora una cosa de 3 y medio, 4 metros ya no cabe bien. Y se queda un poco fuera. Y al final le cabe el cuello de un animal de 15 metros de largo, que es el bicho ese que se inventan. Y mal. O sea, la cabeza del Mosasaurus es como el doble de la cabeza de un Tyrannosaurus Rex al final de la película. Y la cabeza de un Tyrannosaurus Rex mide como 1,5 m, 1,80 m de largo. No más. Así que estamos hablando de una cabeza de 3 metros como mucho. O sea, va encogiendo conforme pasa la película. Es fascinante. Y luego Dios quitó sus mascotas para dar a otra mascota nueva. Bueno, sí. ¿Hace cuánto se sabe que algunos dinosaurios tenían plumas? Porque mucha gente, me incluyo, tenemos el imaginario de los típicos dinosaurios de Jurassic Park. Bien, hablando de dinosaurios con plumas, como de forma global, desde el descubrimiento de Archaeopteryx, hace 150 y tantos años. Cuando se termina de confirmar la hipótesis de que Archaeopteryx viene, o sea, es un dinosaurio, en realidad, aparte de ser un ave, y se empiezan a descubrir dinosaurios con aves, es a finales de los años 80. Finales de los años 80 empiezan a encontrar dinosaurios con plumas. En concreto, el Velociraptor se descubrió que tenía plumas en el año 1997. De todos modos, vamos a hablar de Mosasaurus. Mira, una pregunta sobre el Mosasaurus y sus similares. ¿Queda algún descendiente o familiar actual de los reptiles marinos de esa época? No, ninguno, Alberto, ninguno. Ninguno, ni descendientes ni parientes cercanos. Todos se extinguieron al final del Mesozoico, a la vez que la extinción de los dinosaurios no avianos. No quedó ningún pariente vivo. Nada. Vamos a continuar con la piel. No sabemos cómo era la piel de los mosasaurios. Probablemente la piel de los mosasaurios fuera escamosa, pero fueran escamas muy pequeñas, imbricadas unas sobre otras, generando una superficie lisa. Típica superficie que están las escamas una sobre otra imbricadas, ¿no? Y cuando pasas a favor de la escama, está completamente liso, y si intentas pasar la mano a contra, ¿no? Contra la escama, entonces estaría rugoso, se notaría como áspero, ¿no? Las escamas las estarías levantando y notarías aspereza. Es lo más probable, dado que los animales marinos adaptados directamente a la natación muy activa y constante, como por ejemplo los tiburones o los peces espada o los delfines, tienen la piel que de adelante hacia atrás es completamente lisa, es prácticamente pulida. Al ser un reptil, tendría la piel cubierta de escamas. Por lo tanto, esas escamas se imbricarían hacia atrás y al intentar pasar la mano en dirección contraria a la orientación de la escama, entonces sí que sería áspera, igual que la piel de un tiburón. Es lo más probable. En Jurassic World, por el contrario, nos lo presentan con la piel de un cocodrilo. Es altamente improbable que Mosasaurus tuviese una piel de aspecto de cocodrilo, porque una piel de cocodrilo le va muy bien a un cocodrilo, a un animal que sale del agua y se vuelve a meter en ella, o que vive fuera del agua, le va muy bien esa piel. Pero a un animal como el Mosasaurus sería una piel muy, muy inadecuada. Es una piel muy poco aerodinámica y para un cazador, un depredador marino que depende de su velocidad y que además tiene una musculatura muy potente, tanto en las aletas como en la cola, para generar una gran velocidad de natación, es muy improbable que tuviese esa piel. Sin embargo, no tenemos evidencias directas de cómo era la piel de un Mosasaurus, pero lo más probable es que fuera de ese modo. No he dicho cuándo vivió. Es un despiste. Me lo podíais haber preguntado, cabroncetes. Mosasaurus vivió a finales del periodo Cretácico. Fue uno de los animales que vivió en la época en la que los dinosaurios se extinguieron. Los dinosaurios no avianos se extinguieron. Vivió en la época Maastrichtiense, que engloba entre los 70 y los 66 millones de años de antigüedad y que concluye en el periodo, en la interfase KT, Cretácico-Terciario. Ese tema de meteorito, pum, y a tomar por culo todos. vivió a la vez que Tyrannosaurus Rex, que Triceratops y que estos famosísimos dinosaurios cretácicos, ¿no? Del Cretácico inferior. Pero vivió en un lugar distinto. Mosasaurus vivió en los océanos europeos, en los mares de Europa. Europa por aquel entonces era sobre todo islas, era un montón de islas, separadas por mares de poca profundidad. Y en esos mares de poca profundidad es donde vivía Mosasaurus. En esos yacimientos es donde hemos encontrado restos de Mosasaurus. El modelo, este modelo de colecta, ¿vale? Del año 2014, mide unos 30 centímetros de longitud. 30 centímetros de longitud, 17 metros de largo el animal. La escala más o menos viene siendo de 1,60. Es decir, un centímetro de la figura equivale a 60 centímetros de la realidad, ¿no? Del animal original. Y bueno, vamos a ver qué peso aproximado. Ni idea. Es muy difícil calcular el peso de un dinosaurio. Para calcular el peso de un dinosaurio normalmente, y estoy hablando de dinosaurios, ¿de acuerdo? No de mosasaurios. Luego hablo de mosasaurios. Para calcular el peso de un dinosaurio, lo que se suele hacer es construir un modelo a escala, como este estilo, ¿no? Como los que tenéis ahí atrás, y a partir de la escala conocida, sumergir ese volumen en agua para comprobar el volumen. O sea, ese modelo se sumerge en agua para comprobar el volumen de agua que desplaza. Y a partir de ahí, extrapolamos en función de la escala para saber el volumen que ocupaba el animal originalmente. Y a partir de ese volumen, y a partir de la densidad de un animal, moderno, que sea afín a este animal, por ejemplo, cuando hablamos de terópodos emplumados, solemos coger como modelo, pues, un ave, una gallina, un avestruz, un pato. Cuando hablamos de, no sé, de un triceratops, por ejemplo, o de un diplodocus, o de uno de estos grandotes, se suele coger como modelo un elefante. El problema es que cuando hablamos de animales marinos, no sabemos si tenían sistema de flotación o no, no sabemos si tenían capas de grasa o no, no tenemos idea de gran parte de las cosas. Entonces, ¿con qué animal lo comparamos? ¿Con un delfín? ¿Con una tortuga? ¿Con una serpiente marina? Es muy complicado. No sabemos con qué, con cuál de ellos es apropiado comparar este animal. Entonces, es muy complicado hacer una inferencia del peso. Ya cuando hablamos de dinosaurios relativamente grandes, el peso fluctúa un montón entre, no sé, 80 y 130 toneladas, que dices, pues que hay un montón de... O sea, y estamos hablando de una diferencia de 50 toneladas, tío. Sí. Pues cuando hablamos de este tipo de animales ya es muchísimo más caótico. Yo no me atrevería a hablar de peso. Es muy complicado. De todos modos, es posible que alguien lo haya calculado y yo no lo sepa, ¿vale? Eso también es posible. Udred, ¿cómo era su visión? Lo dije antes. Tenía una visión binocular, tenía los ojos bastante bien desarrollados y dirigidos hacia adelante. Entonces, solapaba ambos campos de visión, el derecho y el izquierdo, generando imágenes tridimensionales que su cerebro reconocía como tales y podía calcular distancias debajo del agua y fuera del agua. ¿Crees que algún animal contemporáneo podría vencer a un Mosasaurus? Un cachalote, yo creo que un cachalote tendría las de ganar frente a un Mosasaurus. O como mucho estarían bastante equilibrados. Y una manada de orcas ganarían a un Mosasaurus. Pero una orca aislada probablemente no. ¿Qué comían un sagrado guerrero tebano? ¿Qué comían? Comían peces. Comían otros reptiles marinos más pequeños, incluso otros mosasaurios. Comían animales que se acercaran demasiado a la orilla. Un dinosaurio que se acercara demasiado al agua porque estuviese, no sé, buscando un pez, un dinosaurio comedor de peces, se acerca demasiado al agua y aparece, ¡plaf! Cierra la mandíbula alrededor de la cabeza y se va para abajo. Y se acabó el dinosaurio. Comían incluso pterosaurios, podían llegar a comer. Podría pasar un pterosaurio cerca del agua, el animal acechando desde abajo, salir del agua, cerrar la mandíbula alrededor del pterosaurio y a tomar por culo. Comían de todo, lo que pillaban. O sea, este animal era un súper. Estaba en la cima de la cadena de la pirámide trófica en su época. Era el depredador más grande de esos mares. Este modelo que os he traído está no encabezando, porque no hay ninguno encabezando la lista, ¿vale? Pero está entre los mejores que tengo. Entre los mejores, sin duda. Además, ninguna duda. Uno de los motivos es la cola. Hace tiempo se pensaba que Mosasaurus tenía una cola que terminaba en punta, ¿no? Y algunos ilustradores lo ilustraban con una membrana redondeada, estilo anguila, que partía pues de la mitad de la espalda, pasaba por la cola y terminaba en la zona de la cloaca. Y se creía que era como que tenía movimientos como los de una serpiente marina o los de una anguila, ¿no? Que era ese el estilo de natación de este animal. En el año 2008 se encontró el primer resto con una cola completa de Mosasaurus. Y se descubrió que la cola, que el esqueleto de la cola daba un quiebro hacia abajo en el extremo. Ese quiebro hacia abajo implica que tenía una cola con una membrana triangular, como la que tenemos en este modelo, ¿vale? Similar a la de un tiburón, solo que el tiburón tiene el quiebro hacia arriba en vez de hacia abajo. ¿Por qué sabemos que un quiebro hacia abajo significa eso? Porque tenemos otros restos de otros reptiles marinos, como los ictiosaurios, que tienen ese quiebro hacia abajo y está impresa la forma de la aleta. Entonces, en el momento en que descubren que la aleta de un mosasaurus, o sea, que el final de la cola de un mosasaurus tenía una aleta triangular, automáticamente la hipótesis de la natación serpentiforme, la natación estilo anguila, se descarta completamente y pasamos a una hipótesis de natación de tipo tiburón. Con lo cual deja de ser un animal que acecha y nada serpenteante, sino que va a la velocidad. Va como un torpedo a por su presa. Tenía un motor. La cola era un motor muy potente, con una musculatura muy potente y unas aletas con una musculatura también muy potente que le permitían maniobrar rápidamente en caso de que fuera necesario. Pero la cola era el motor, básicamente. Bien, este descubrimiento de la cola se hizo en el año 2008 y este modelo es del año 2014. Son 6 años y en 6 años Colecta ya ha hecho un Mosasaurus con la cola correcta. Colecta es una de mis marcas favoritas, sobre todo se caracteriza por eso, por estar a la última, estar muy actualizada y ser bastante rigurosa a nivel científico, sobre todo últimamente. Los modelos antiguos pecan más, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hizo Colecta fue ese Spinosaurus que veis aquí. Aquí, aquí. Ese Spinosaurus es del año 2016 y el descubrimiento de la nueva anatomía de Spinosaurus es de agosto del año 2015. Tela. Perdón. Agosto del año 2014 y el modelo es del año 2015. Me he liado yo. Bien. Este Mosasaurus no solo tiene la cola correcta, que es el primero con la cola correcta. Ahora hay uno de Safari que también tiene la cola correcta, pero es más moderno. Este es el primero con la cola correcta. Es que además las proporciones corporales de este animal están prácticamente perfectas. O sea, no soy capaz de cometer ni un, o sea, de encontrar un solo fallo en las proporciones de este animal. La cola, por cierto, es flexible, lo cual, pues, para los niños para jugar, pues es un punto a favor también, ¿no? La piel es perfectamente lisa, como he comentado antes, no ponen la piel de cocodrilo, que es lo que lleva, por ejemplo, los marinos de Papo. Creo que hay uno de los reptiles marinos de papo que tiene esa piel de acocodrilada, ¿no? Este no, tiene la piel completamente lisa, como la de un delfín. Las aletas son excepcionales de detalle. La cabeza, el cuerpo, el tamaño de los ojos. Un punto muy positivo son los dientes. Las figuras de este estilo tienden siempre a sobredimensionar los dientes, a hacer los dientes demasiado grandes. En parte por estilo, para que parezcan más aterradores, y en parte también porque es muy difícil tallar dientes tan pequeños. Pero este Mosasaurus no solo tiene los dientes perfectamente colocados, muchísimos dientes y bien pequeñitos, como es coherente, sino que es que además tiene los dientes del paladar, como estáis viendo en la imagen. Tienen dos filas de dientes en el paladar, como lo tenía el Mosasaurus. Dos filas de dientes dirigidas hacia atrás, para que cualquier animal que llegase hasta ahí ya no pudiese escapar. Intentaba nadar en dirección contraria para salirse de la boca y se desgarraba completamente. Además, la pintura. Bueno, la pintura, obviamente, o sea, en el momento en que vemos esta figura, estamos viendo un tiburón ballena, ¿vale? Esta pintura es el patrón de colores típico de un tiburón ballena. Lo cual, pues está bien, es especulativo, pero es probable. No es uno de esos que dices, eso es imposible que fuera así, ¿no? Hay algunos dinosaurios que los pintan de formas completamente inverosímiles, que dices, ¿cómo va a tener ese aspecto? Por favor, seamos sensatos. En este caso no. Es especulativo, pero es posible que tuviese este patrón de colores. Pero llama la atención lo que he comentado antes. Si lo vemos desde abajo, es muy claro. Es un animal claro, es un animal prácticamente blanco. Y si lo vemos desde arriba, es un animal oscuro. Oscuro y azulado. Lo cual encaja también en el patrón evolutivo lógico de un depredador marino. Esta figura en Amazon actualmente se está vendiendo a 17 € y podéis ver el enlace en la descripción. He colocado el enlace a Amazon. Literalmente yo no soy capaz de encontrar ni un solo defecto que sea remarcable, significativo. Sí, bueno, pues las rebabillas que quedan del molde en alguna zona que queda un poquito típico de siempre, de todas las figuras, pero como figura en sí, como escultura, como el nivel de la pintura, los detalles, las proporciones, no soy capaz de encontrar un defecto a esta figura. Y si alguno de vosotros tiene esta figura o la adquiere, y encuentra algún defecto que sea remarcable, por favor, dejadlo en los comentarios porque me encantaría, me encantaría. Soy una persona muy crítica con las figuras, valoro lo bueno, valoro lo malo, pero es que en esta no he encontrado nada malo. Y me jode no encontrar cosas malas en una figura, ¿vale? Quiero ser crítico y en este caso no he sido capaz de encontrar nada malo. Todos, o sea, es que para el conocimiento que tenemos del animal, está perfecta. Perfecta. Además es una figura muy jugable. La goma es blandita, no es dura. Puedes golpear a alguien con él y no le vas a hacer mucho daño, no sé. Es jugable. Le doy un 10. Últimamente estoy dando notas a los dinosaurios y a los bichos. A este le doy un 10. Tal cual, un 10. No puedo darle menos nota. Voy a echar un vistazo al chat, a ver qué me habéis ido dejando. He oído. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, creo que animal, aquí. Una pregunta que veo interesante a la par que complicada es qué clase de enfermedades sufrían. Me pregunto qué bacterias mortales habría y si por casualidad llegan a fosilizarse. Es una muy buena pregunta. ¿Qué enfermedades tenían? Probablemente tenían el mismo tipo de enfermedades que los animales actuales. No hay un motivo significativo para pensar que las enfermedades fueran drásticamente distintas. Sí, las enfermedades van evolucionando, ¿no? Pero en general evolucionan las formas de infectar y las formas de defenderse de las infecciones. Pero la naturaleza propia de las infecciones, yo dudo que haya cambiado significativamente. Pero no tengo datos. Y hasta donde sé, no tenemos bacterias fosilizadas, ni tenemos. No se me ocurre modo alguno en la que una bacteria patógena pueda infectar, a menos que sea una bacteria que infecte a los huesos y que por tanto quede fija en los huesos. Sí que tenían tumores, por ejemplo. Sí que se han encontrado restos fósiles de animales con tumores óseos, por ejemplo. Para evitar que se repitan las mismas preguntas una y otra vez en cada directo, las puedes considerar como un estándar en todos. Vale, Udred, lo intentaré. Lo intentaré. Golden Face. He oído sobre ciertos reptiles que tienen cierta capacidad para tragar a sus víctimas sin problemas. Problemas como atorarse. ¿Cómo sería eso? Eso, por ejemplo, lo tienen las serpientes. Nosotros tenemos una misma vía para respirar y para tragar. Cuando nosotros estamos respirando, no podemos tragar. Y cuando nosotros estamos tragando, no podemos respirar. Si algo se te atasca en las vías, en la glotis, y estás tragando permanentemente, dejas de poder respirar. Se me está retrasando el audio, ¿verdad? A ver. Voy a pausar un momento porque se me vuelve a retrasar el audio. No sé qué carajo pasa. Bien, ya he vuelto. Ahora debería estar funcionando bien. Vamos a ver. ¿Hay retraso ahora o lo hemos solucionado? Ahora sí. Perfecto, Dort. Gracias. Bien, pues como iba. ¿Qué estaba diciendo? Tragar, sí. Nosotros tenemos. Cuando nosotros metemos un alimento y se queda atascado, no podemos respirar. Nos ahogamos, ¿no? Es lo que llamamos atragantarse. Y bueno, pues lo típico, maniobra Heimlich y que salga aquello que está obstruyendo. Los reptiles no tienen ese problema. Los reptiles de las fosas nasales va una vía que va a los pulmones y a los sacos aéreos, los que los tengan, y de la boca va al esófago y va al estómago, y no hay un cruce de vías, como si lo hay en los mamíferos. Es por eso que una serpiente puede comer un animal entero y seguir respirando mientras se lo está comiendo y tarda no sé cuántos minutos en tragárselo, o por ejemplo un ave, que no deja de ser un reptil, puede comerse o una serpiente entera, un águila culebrera, típico documental de Félix Rodríguez de la Fuente, veis un águila culebrera que empieza a comerse la serpiente por la boca, o sea, por la cabeza, y termina comiéndose por la cola, pero tarda, no sé, 20 minutos, 15 minutos en comerse la serpiente entera, y no se ahoga, y sigue respirando, ¿vale? Eso es por eso, porque sus vías no se cruzan. Nuestras vías respiratoria y digestivas se cruzan. Y es por eso que no. Un sagrado guerrero tebano. Les pilló la extinción del Cretácico en esas condiciones. No, no sobrevivió nada ahí. Y sí, Maxi Ferreira. Lo más cercano ahora son más los varanos que las serpientes. Son los parientes cercanos más. O sea, los parientes modernos más cercanos son los varanos. Pero están lejos. Aún así, ¿eh? Siendo los más cercanos, están lejillos, no están precisamente al lado. Pero sí, de hecho, el sistema mandibular es prácticamente igual. ¿El mosasaurio podría tener algún rival en su época, aparte de otro Mosasaurus? Lo veo difícil. Este animal comía tiburones. Lo veo muy complicado. Podría alguno que no hayamos descubierto, pero yo lo veo muy difícil. Y amo a ese ser, sí, Grumpy Cat, normal. ¿Cuántos años llegaban a vivir esas criaturas? Ni idea, ni idea. Lo siento. ¿Por qué la Tierra pudo sostener animales tan grandes y hace unos pocos miles de años no? A mí me llamó mucho la atención esto, me dice Andrés Felipe. Bueno, actualmente la Tierra está manteniendo un animal como la ballena azul, que es el doble de grande que un Mosasaurus. O está manteniendo el cachalote, que es un poco más grande, no mucho más, pero un poco más grande que un Mosasaurus. O el tiburón ballena, que mide 20 metros. O sea, no hay gran diferencia en cuanto a los animales marinos se refiere en tamaño, ¿eh? Y ¿qué me decían por aquí? A ver. Se me ha ido para abajo todo aquí. Marichanel, que me manden el cheque los de las figuritas. Ya podían, ya. Hola, si eres un fabricante de figuras, en la descripción podrás encontrar mi lista de deseos. Es una lista de deseos de Amazon y están todos los dinosaurios y paleobichos que me interesa tener. Y si eres un fabricante y me envías un modelo, te pongo el logo del fabricante en el video y te menciono como donación por parte del fabricante. Es decir, os hago publicidad. No tengo ningún problema. Os hago reviews de dinosaurios sin ningún problema. Cualquier modelo que sea posterior, o sea, que sea del año vigente, ¿vale? En este caso del año 2017. Lo digo por Safari, que ya ha sacado la nueva colección. Cualquier dinosaurio, cualquier paleobicho que sea del año vigente, no lo vais a encontrar en la lista de deseos, porque Amazon todavía no lo tiene. Pero me interesa, ¿vale? Has ignorado muchas preguntas realmente relevantes, Udred. Ya lo sé, pero es que, a ver, por un lado, si no me mencionáis, no me doy cuenta. Y en segundo lado, ponéis un montón de preguntas, muchísimas. Yo paso y hay algunas. Aparte que el chat, como has visto, a veces se me va para arriba entero y tengo que volver atrás. Entonces, a veces no las veo. Lo siento. ¿Qué piensas de estos dibujos del bicho? Vamos a ver, vamos a entrar a esos dibujos del bicho, a ver qué pienso de ellos. Los vais a ver por aquí. Vale, ese Tyrannosaurus está a medio emplumar. Me faltan plumas aquí. Esto parece, no sé, un sauropelta y está bastante chulo. Esas escamas dorsales en forma de espina no me gustan nada, sobran, son demasiado artificiales. Este Mosasaurus es muy panzudo, pero está bastante bien. Y este es un Dracorex o un... No, no es un Dracorex, es un... No sé. Es que es muy espinoso para ser un Pachycephalosaurus, pero tiene la cabeza demasiado abombada para ser un Dracorex o un Stegimoloch. No sabría decir lo que es. Lo siento, no sabría decir lo que es. Está muy bonito. Las espinas de la cola me sobran. Pero no sé, no sabría decir lo que es, porque lo dicho, si es un Pachycephalosaurus o del grupo de los Pachycephalosaurios, de los de cabeza abombada, tiene demasiadas espinas y demasiado afiladas. Y si es del grupo de Dracorex, Stegimoloch y esta gente que tenía las espinas tan grandes, la cabeza está demasiado abombada, esos tenían la cabeza más plana. Entonces, esa es mi crítica respecto a ese. Y el resto, pues lo dicho. Lo que os he comentado. Y a ver este otro. Vamos a ver, os lo voy a enseñar que se pueda ver. Está hablando de estos dos. Los veo bastante bien. Los veo bastante bien. Especialmente el de arriba. Me gusta más que el de abajo. Yo lo veo más en azul que en marrón. Y esa papada. Que tiene el de abajo, no me gusta demasiado. Me gusta más el de arriba, que es más estilizado. Pero vamos, por gusto, ¿eh? Esa es mi opinión respecto a esos bichos. Bien. ¿Tienes una figura del Dunkleosteus? No. Tengo dos figuras de Dunkleosteus en mi lista de deseos: una de Safari y otra de Sledge. Podéis ver mi lista de deseos de Amazon en la descripción. Me gustan las manchitas que tiene en la piel. ¿Tenía alguna función? ¿Cómo se podrían diferenciar un macho de una hembra? Las manchitas que tiene en la piel están basadas en el tiburón ballena. ¿Vale? El tiburón ballena es un animal que caza plancton. Entonces, el plancton, algunos planctons tienen una cosa que se llama bioluminiscencia, ¿vale? Algunas especies que conforman el plancton tienen bioluminiscencia, es decir, lucen. Entonces, cuando hay una masa oscura justo debajo de ti y tú tienes un grupo de gente alrededor que emiten luz, la masa oscura de repente se hace evidente. Sin embargo, si esa masa no es oscura, sino que es oscura con puntitos blancos, cuando hay gente que emite luz, la luz se refleja en los puntitos blancos y no en la masa oscura. De modo que parece que abajo sigue habiendo más gente con luz. Y no ves la gran masa del animal enorme que se te está acercando por abajo y que se va a poner vertical, va a abrir su boca y te va a devorar. ¿Vale? Esa es la función de las manchitas blancas que tiene el tiburón ballena. En el Mosasaurus no tendría mucho sentido, pero bueno, se le podría encontrar otro sentido, quizá. Igual sufriendo osteoporosis y cosas así. Sí, pero tendrían que ser muy viejos, sí. Sí. Respecto a eso mismo, mira el diseño inteligente a la vía para respirar. Sí, súper inteligente, vamos. Poner el mismo camino para comer que para respirar para que la gente se pueda ahogar. Es de un inteligente... En serio, si estuviésemos diseñados de forma inteligente, el diseñador era estúpido perdido. Cristian Moncaleano sí va mejor. Vale, gracias. Y bueno, veo que no me habéis mencionado más. Vale. Pues hasta aquí más o menos os comento. Sí, un sagrado guerrero tebano. Se sabía cuál era su estrategia de caza. Era un cazador de velocidad cazaba sobre todo en superficie. Se basaba en la vista para cazar. No se basaba en el olfato, ni tenía sonar, ni nada de esto. Era un cazador visual. Veía una presa, la perseguía y la devoraba. Y también podía devorar presas que estuviesen fuera del agua. Tenía suficiente potencia muscular como para sacar su cuerpo del agua y capturar presas en el aire o presas que estuviesen en tierra, etc. Era una orca. Tenía la misma táctica que una orca, solo que visual en vez de por sonidos. ¿Vale? La orca mezcla la estrategia de caza visual con la estrategia de caza por sonar. Este animal no tenía sonar. Lo de la bioluminiscencia mola un huevo. Está presente en un montón de taxones y la reacción química difiere un poco entre ellos, pero es súper curiosa. Sí, Vibrio. Y una cosa curiosa, y es que muchos animales tienen bioluminiscencia no por sí mismos, que los hay también, sino por colonias bacterianas bioluminiscentes que viven en simbiosis con ellos, que tienen colonias bacterianas en la piel, tienen glándulas que en las que de algún modo guardan, entre comillas, como bolsas, como saquitos, ¿no? Pequeños sacos en los que guardan bacterias luminiscentes y luego tienen una especie de poro que da una membrana transparente, de modo que cuando cierran el poro, la piel tiene una serie de poros, cuando cierran el poro no luce, y cuando abren el poro la luz de esas bacterias luminiscentes que tiene dentro, debajo de la piel, la luz sale y luce. Es maravilloso. ¿Conoces al Argentinosaurus? Por supuesto, Skolheim. Conozco al Argentinosaurus y tengo un modelo de Argentinosaurus. No aquí, lo tengo guardado. Pero tengo un modelo de Argentinosaurus. Es uno de los dinosaurios más grandes conocidos. Deja de homosexualar a tus suscriptores con tus figuritas maricas. Crece cabrón, sal a la calle, ten un hijo, aprende a tener responsabilidades, mamón. Pareces andrajoso. Sí, HJ Lieber. Estoy de acuerdo contigo. Para mí, los dos disparates anatómicos que mejor refutan el diseño inteligente son el nervio recurrente al laringe y la disposición del nervio óptico. El nervio recurrente al laringe es un cachondeo. Es un cachondeo. Cuando lo miras desde una perspectiva de la evolución, tiene todo el puto sentido del mundo. Pero cuando lo ves en forma del diseño inteligente, dices, ¿quién coño ha diseñado semejante chapuza? Nervio laríngeo es un nervio que sale de la zona sale entre el cráneo y la primera inserción de la primera vértebra del atlas, ¿vale? Sale de ahí y va hasta la laringe. Por eso se llama laringe. La coña es que cuando éramos peces en el agua y nadábamos, esto se sale del tema del Mosasaurus, pero me parece algo muy interesante. Cuando éramos peces, ese nervio salía de la parte trasera del cerebro y llegaba en línea recta hasta la laringe. El problema es que el corazón estaba justo en ese camino. Y la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón, rodeaba al nervio laríngeo. Como la evolución trabaja con lo que tiene, ese animal, ese pez, salió del agua, aletas lobuladas, formó patas, puso huevos, fue evolucionando. Y a lo largo de esa evolución, el corazón se fue trasladando de la parte de justo debajo de la cabeza hacia atrás. Se fue llevando al pecho, porque aquí está mucho mejor protegido por una caja torácica. ¿Dónde va a parar? El problema de llevarse el corazón es que tienes que hacer una de estas dos cosas. O bien, lanzar la aorta hasta la cabeza, dar media vuelta y volver a bajar al cuerpo. O bien, que el nervio laríngeo baje hasta la zona del corazón, dé la vuelta a la aorta y vuelva hasta la laringe. Son las dos opciones que hay. O bien, opciones intermedias. La evolución optó por una opción intermedia, dando un poco a favor de la laringe. El nervio laríngeo sale del cerebro, baja hasta la aorta y la aorta sube un poco hacia arriba en el corazón. La aorta hace un giro, que se llama la hoz de la aorta, y el nervio laríngeo pasa por debajo de la aorta. Y mientras que la aorta vuelve a bajar, el nervio laríngeo vuelve a subir hasta la laringe. Eso en un animal como nosotros, que tenemos un cuello de 15 centímetros, es bastante ridículo, porque estamos hablando de un nervio que sale aquí, llega hasta aquí y vuelve aquí. Pero cuando hablamos de una jirafa que tiene un cuello de 3 metros, se hace completamente absurdo. Un diseñador hubiese puesto un nervio en línea recta, que no le hubiese costado nada. Pues no, desperdiciamos material para llevar el nervio desde el cerebro 3 metros hacia abajo hasta dar la vuelta para la altura del corazón y otra vez 3 metros de cuello hacia arriba hasta llegar a la laringe. Absurdo. Pero bueno, evolución. Trabaja con lo que tiene. Vamos a ver. Sí, Vibrio, ya sabía que lo ibas a conocer. Simplemente lo estaba usando como excusa para divulgar. ¿Qué pasaría si un megalodón y un mosasaurus chocaran en un escenario hipotético? No vivieron al mismo tiempo por mucho además. No, no vivieron por mucho. Decenas de millones de años. Pero, ¿qué hubiese pasado? Pues curioso. Mosasaurus era más grande que Megalodón y más ágil. Megalodón tenía los dientes más grandes, pero Mosasaurus no, de Mosasaurus nadie se escapa. Yo voto por Mosasaurus. Yo voto por Mosasaurus. Y estoy pensando en pedirle por encargo a alguien un llavero con luz de la sepia, que es el endosimbionte Vibrio. Sí. Pues guay. En serio, sí, o sea, si conoces de alguien, avísame porque molaría mogollón. En serio, molaría mogollón. Vamos a ver, échale un ojo a este bicho de Kong Skull Island. ¿Qué opinas de esto? No sé qué es Kong Skull Island, pero eso tiene pinta de ser. Espera que lo enseño. Es como un. No sé cómo llamarlo. Es como un. Puf. Es como un varano. he puesto esto en el medio y no se me ve. Es como un varano, la forma de, ¿no? Es como varano gigante que ha perdido las patas traseras y ha dejado una cola serpentiforme. Es raro. Es raro, yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Lo siento, pero yo no lo veo. No digo que no sea posible, es viable. A nivel evolutivo casi cualquier cosa es viable, ¿no? Es muy difícil que algo sea inviable, pero yo no lo veo. ¿Se sabe cuántas crías podrían tener? ¿Vivían con ellas? ¿Eran animales solitarios? Probablemente, no lo sabemos porque no tenemos la evidencia directa de este animal, pero basándonos en evidencias directas de otros reptiles marinos, probablemente tuvieran un comportamiento similar. Eran vivíparos. Probablemente eran vivíparos. Tenían muy pocas crías, una o dos, en cada camada y cuidaban de ellas. Estos en concreto probablemente fueran animales solitarios, porque eran muy grandes para ser animales. Eran muy grandes y eran superpredadores. Aún así, tenemos ejemplos de animales que son muy grandes y son superpredadores a día de hoy, como son las orcas. Entonces, es posible que fueran animales de grupo. Pero yo los veo más como animales solitarios. De todos modos, no tengo datos para ello. Estoy elucubrando. Es mucho más difícil de aprender, además. En anatomía todos odiábamos porque hace un recorrido completamente contraintuitivo, dando ramas mucho más abajo de lo que tendría sentido. Sí, gusano man, es absurdo. Es un nervio. Está hablando del nervio laríngeo y es completamente absurdo. Hablarás del dimetrodón, según que diga se puede armar la gorda. Hablaré del dimetrodón en algún momento. Tengo un dimetrodón justo ahí. Pero está para largo. El dimetrodón, os puedo decir el dimetrodón que tengo, en qué orden está dentro de la lista. Dentro de la lista de bichos. Dimetrodón, ¿dónde estás, bonito? Es que tengo aquí la lista con los 78 dinosaurios o paleobichos de los que quiero hablar, porque tengo más, tengo 163 ahora mismo, pero yo quiero hablar de estos 78, que son los que molan. El resto me los voy a ahorrar, seguramente. Estoy buscándolo y no lo encuentro. ¿Dónde estás, bonito? A ver. Dimetrodón. Es el número 20. Es el número 20. A lo mejor le cae este. Tengo el Dimetrodón de Slake del año 2015. A lo mejor cae para un directo de estos de abril. A lo mejor. Depende del número de directos que haya intercalados con otros temas. Es posible que caiga en abril. Sí, pero sí hablaré. Y no sé por qué dices que se va a armar gorda. No se me ocurre ningún motivo por el cual se deba armar gorda hablando de Dimetrodón. Es lo que es un sinápsido. Tiene una vela. Carnívoro. Cuidaba de sus crías. Dimetrodón. El nervio laríngeo es un coñazo. Las jirafas, el recorrido es ridículo. Pero es lo que hay. Evolution, bitch. Tal cual, Vibrio. Tal cual. Se me van los comentarios, la madre que lo parió. Es de la nueva peli de King Kong. Ni idea. No he visto la peli de King Kong. Solo tiene un par de patas y aún así se desplaza veloz, velocidad enorme y mira cómo tiene el cráneo y la columna. Lo disfruté, pero me sacó de onda. ¿Podría evolucionar algún tipo Jehová? ¿Cómo? No, no. Jehová no existe. Vivíparos u ovo, vivíparos como los tiburones. Probablemente vivíparos. Bueno, es que depende. Sí se sabe que parían crías vivas, que dentro estuviesen. Es que a mí no me gusta lo de diferenciar vivíparo y ovovivíparo, porque al fin y al cabo, todos los vivíparos somos ovovivíparos de un modo u otro. La diferencia es el tiempo que el animal pasa dentro del huevo y fuera. O mejor dicho, la forma de ese huevo. Nosotros ponemos huevos, ¿vale? Somos mamíferos, que ponemos huevos, solo que los huevos están dentro, o sea, no los ponemos, están dentro del vientre de la madre y no tiene cáscara. El huevo no tiene cáscara, solo tiene la membrana vitelina, ¿no? Tiene la membrana, dentro tiene el vitelo, el amnios, perdón, se forma la placenta, se forma el embrión, y esa membrana es la que se rompe cuando decimos que la mujer ha roto aguas. Pero esa membrana y todo lo que contiene, estrictamente hablando, es un huevo. El ovocito, el óvulo, ovocito, es un huevo al fin y al cabo. Entonces, al fin y al cabo, todos los amniotas nos reproducimos con huevos. La diferencia es que el huevo esté dentro o fuera. Normalmente se habla de un ovo vivíparo cuando es un huevo clásico, con cáscara y tal, que se desarrolla dentro. Como por ejemplo algunas serpientes o algunos peces. Bueno, los peces no tienen cáscara, pero bueno, también son ovovivíparos. O como algunos tiburones. El problema es que el huevo de un reptil o de un mamífero es completamente distinto al huevo de un pez. Completamente distinto. Pero vamos, ovovivíparos, vivíparos. Parían crías vivas. Huevos tenían, seguro, en el interior, como nosotros. ¿El nivel de desarrollo del huevo respecto a la cría? Ni idea. Hay que hacer las paces con alter ego. Yo con alter ego no tengo ningún problema. Él parece tener un problema conmigo, pero yo con él no tengo ningún problema. Tío, hace un día, top de los 10... ¡Ah! ¡Se me ha ido! ¡Vibrio! Maldita sea, aquí. Hace un día un top con los 10 dinosaurios depredadores con estrategias de caza más curiosas. Molaría 1000. Lo intentaré. Pero un top 5, no un top 10. Van a caer los dromeosáuridos, si lo sabéis. Y me parece que voy a eliminar al Tyrannosaurus Rex de la lista, porque no me gusta. Soy anti-tiranosaurios. Me parece que tiene un complejo de protagonista. Tiene el complejo Harry Potter. Tiene el puñetero complejo Harry Potter. Todo el mundo le quiere porque es el protagonista de todo y en realidad no es más que un bicho más. Es un bicho más. Es un bicho más. No era el más grande, no era el más terrible, no era el mejor cazador, no era el más... ¡No era el más nada! A lo mejor era el que mejor olfato tenía, como mucho. Como mucho. Y punto. Perdón, es que tengo un poco de manía al Tyrannosaurus Rex. Sí, HJ Lieber, sí. Sin duda. Jeff Dunham Fagdol. ¿A qué se refería Maxi con eso de que se va a armar la gorda? No lo sé. Maxi contesta porque yo no sé a qué se refería con se va a armar la gorda. Sí, hay opiniones encontradas sobre si la vela de la espalda la tenía con o sin membrana o sobre cuál era la función, pero si hago el vídeo expondré esas opiniones y esas hipótesis. No, yo no voy a afirmar nada que no se sepa. ¿Crees que este bicho tuviera algún tipo de comunicación como el de las ballenas, infrasonidos? Lo dudo. No puedo decir que sí ni que no, pero lo dudo. La comunicación de las ballenas es dependiente de un sistema biológico complejo que implica una serie de adaptaciones anatómicas que las ballenas tienen y los delfines y que este animal no tenía. Basilosaurus, por ejemplo, que es una ballena prehistórica, probablemente sí. Pero este tipo de reptiles probablemente no. Lo cual no significa que no tuviesen otros sistemas de comunicación. Es probable. Yo creo que no. Yo diría que no. Pero no puedo asegurar que no. No tengo evidencias. Vamos a ver... Mi favor... ¡Ostras! Pero el desarrollo de un mamífero y de un ave difieren un poquito por lo que recuerdo. No sé de qué me estás hablando ahora... no sé de qué me estás hablando, Vibrio. El desarrollo de un mamífero y de un ave difieren un poquito por lo que recuerdo. ¿El desarrollo respecto a qué? ¿En qué momento he hablado yo de mamíferos y de aves? No sé, no sé a qué te estás refiriendo. Vibrio, si puedes aclarar a qué te estás refiriendo, porque sí, el desarrollo de un mamífero y de un ave son distintos. Son distintos. El tipo de huevo en sí es distinto. Pero no sé a qué te estás refiriendo. Si te estás refiriendo a lo de los huevos, sí, el desarrollo es diferente, pero en ambos casos hay huevo. Y huevo interno en el caso de los mamíferos, huevo que termina al exterior en el caso de las aves, al menos todas las aves conocidas. Bruja, el mío también. Pero, it's a motherfucking T-Rex. Gusano man, T-Rex no se escribe así. No se escribe así. T-Rex no se escribe así. T-Rex se escribe así. T-Rex se escribe así. Si quieres escribir el nombre completo, Tyrannosaurus Rex. T mayúscula, R minúscula. ¿De acuerdo? Y en cursiva. El problema es que este programa no me deja escribir cursivas. ¿Vale? Pero si está en un texto que está en redondilla, tiene que estar en cursiva. Y si el texto está en cursiva, el nombre científico tiene que estar en redondilla. El chat no deja cursivas, ya lo sé. Eso se perdonaría en el chat. Y si quieres poner la abreviatura, es la de abajo, ¿vale? Esto de aquí. T mayúscula, punto, espacio, rex en minúscula, ¿vale? Esa es la forma correcta de escribir T-Rex. Por favor, no me pongas T-Rex y rex con mayúscula, que es doloroso para la sensibilidad del universo. Bien, perdona, Gusano Man, tenía que hacerlo, es una manía que tengo. Estudié mucha taxonomía en la carrera y tengo ese defecto profesional. ¿Por qué normalmente los humanos tenemos cinco dedos y no tres, cuatro, seis, siete o cualquier otro número? ¿Tiene algún sentido evolutivo? Me interesa también. Sí, tiene un sentido evolutivo. Cuando los anfibios sensu lacso, ¿vale? Cuando los primeros tetrápodos, voy a hablar correctamente. Cuando los primeros tetrápodos salieron del agua, el número de dedos no estaba definido. Había tetrápodos con 7 dedos, 8 dedos, 6 dedos. En el momento en que salen del agua y empiezan a evolucionar, hay un momento en la evolución que se fija en 5 dedos, ¿vale? Un momento a principios del Devónico, creo que es, durante el Devónico, o quizá el Carbonífero, que se fija en 5 dedos. Y esto además tiene que ver con un asunto hormonal de la madre, ¿vale? El patrón hormonal de la madre hace que se liberen una serie de hormonas hasta cierto punto del desarrollo, y por tanto se empieza a desarrollar primero un dedo, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco. Y después en esa región, en la región en la que están creciendo los dedos en el embrión, se activa una hormona. No, no es una hormona, se activa una. Digamos que se activa un proceso, vamos a hablar más correctamente. Se activa un proceso que termina en una. Es un proceso antimitótico, es decir, que previene la proliferación de células en esa región. De modo que dejan de crecer dedos extra. Y simplemente los dedos que hay, simplemente los dedos que hay crecen. Pero dejan de aparecer dedos extra. Es por eso que tenemos cinco dedos, que las ranas tienen cinco dedos, los lagartos tienen cinco dedos, las serpientes cuando tenían patas tenían cinco dedos, los cocodrilos tienen cinco dedos, las aves tienen cinco dedos y los mamíferos tenemos cinco dedos. Todos los animales que no tienen cinco dedos, ahora, las aves, por ejemplo, en las alas, tienen dos dedos. O las aves en las patas traseras tienen cuatro. O los caballos tienen un dedo. Todos esos animales han ido perdiendo dedos por una evolución posterior, pero en su embrión tienen cinco dedos. Luego esos dedos se fusionan, se reducen, se reabsorben, lo que sea en cada caso. Pero en su embrión, esto es cuestión de evo-devo, en el embrión tienen cinco dedos porque sus antepasados tenían cinco dedos. Y fue el número que se fijó en aquel momento. ¿Por qué 5 y no 4, 6, 9? Cuestiones de evolución. Fue lo más apropiado en aquel momento. Fue lo más apto. Resultó ser el carácter más apto. Tener 5 dedos, no 4 ni 6. Vale, gracias por la comprensión, Gusanoman. El desarrollo embrión. A huevo hay, pero embriológicamente difieren en su estructura. Sí, Vibrio, sí. Ninguna objeción. Tienes toda la razón. Difieren en la estructura. Mamíferos y reptiles nos separamos hace una pila de tiempo, ¿vale? O sea, hace 200 y pico millones de años, 300 millones de años que nos separamos. El linaje que dio lugar a los mamíferos y el linaje que dio lugar a los reptiles. Entonces, es normal que tengamos grandes diferencias. ¿Conoces otro depredador marino del Cretácico llamado Depredador X? Lo vi en algunos documentales, pero no he visto gran cosa de él. Sí, el Depredador X es una serie de restos de probablemente un mosasáurido, pero que todavía, hasta donde tengo conocimiento, no han recibido un nombre real. O sea, simplemente es un resto que se encontró y ahí está, y están describiéndolo. No sé si ya lo han descrito o no. Y lo llamaron Depredador X, si no me equivoco, directamente o sea, ad hoc para un documental, de hecho. No, ni siquiera llegó a, o sea, pusieron el documental antes de que el animal fuese descrito. ¿Crees que en la Biblia dijeron que el blanco... dieron en el blanco con lo de las patas de las serpientes por casualidad o porque sabían algo? Igual se fijaron en los huesitos vestigiales y asumieron que las tenían. Yo creo que simplemente les dio... O sea, fue la casualidad. Dijeron, este animal se parece a un lagarto, pero no tiene patas. Pues es que antes era un lagarto con patas y Dios se las quitó por ser malvada. Y por eso es venenoso y tal. Es mi hipótesis. Dudo mucho que encontrasen... Bueno, desde luego no encontraron fósiles de serpientes prehistóricas con patas, porque esas se remontan además muy atrás, porque Titanoboa ya no tenía patas. Titanoboa tenía vestigios de patas. Y dudo mucho que tuviera... Porque las serpientes que encontramos en Oriente Medio no tienen pata vestigial ya. Las han perdido. Las patas vestigiales las tienen las boas y las anacondas y las pitones. Pero esas serpientes ya no tienen patas vestigiales, las que te puedes encontrar en Oriente Medio. Víboras y tal. No. Lo dudo. ¿Piensas que los insectos y reptiles pueden desarrollar inteligencia como la de los mamíferos? ¿Cuáles son las precondiciones para ello? Los reptiles sí. Sí pueden desarrollar una inteligencia mamíferoide. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No hay nada que se lo impida. Somos al fin y al cabo primos. Llevaría una distribución distinta del sistema nervioso. No estaría orientado en neocórtex y tal, sería diferente, pero yo no creo que haya ningún impedimento. De hecho, tenemos ejemplos de reptiles que tienen un comportamiento, o sea, un desarrollo conductual muy similar al de muchos mamíferos. Tenemos aves que cazan en manadas, por ejemplo, igual que lobos. Tenemos aves que son capaces de resolver problemas, como los córvidos, que son más inteligentes que las ratas incluso, ¿vale? Entonces yo no creo, o sea, los cuervos y las ratas tienen un nivel de inteligencia muy similar. Quizá, como digo, quizá el cuervo sea un poco más inteligente que la rata, y si no lo es, pues están ahí. Y tenemos restos fósiles de reptiles que eran muy inteligentes. Los raptores tenían estrategias complejas de caza y hacían, o sea, se coordinaban, o sea, era muy brutal aquello. Tenían comunicación, se comunicaban entre ellos. Es muy brutal. Y luego, insectos. El sistema nervioso de los insectos es radicalmente distinto al nuestro. Radicalmente, pero de cabo a rabo. Pero también tenemos insectos que cazan en manada, tenemos insectos con organización social, tenemos insectos que son capaces de resolver problemas. No son el mismo, o sea, no podemos hablar de inteligencia del mismo modo que hablamos de inteligencia de mamíferos o reptiles, pero en parte son también, demuestran tener inteligencia de algún tipo. Y al fin y al cabo, insectos y cefalópodos, si bien son muy distintos y llevan siendo muy distintos mucho tiempo, son mucho más parecidos a insectos o cefalópodos de nosotros. Y los cefalópodos tienen unas capacidades intelectuales bastante potentes. ¿Vale? Un cefalópodo es casi tan inteligente como una rata. ¿Vale? O sea, los cefalópodos son muy listos, los cabrones de ellos. Entonces no veo tampoco motivo para que los insectos no lo consigan. Los insectos tienen la limitación del tamaño. Y el tamaño es relativamente importante para ser inteligente. Relativamente. La limitación del tamaño de los insectos viene dada por la cantidad de oxígeno en el ambiente. Entonces, si la cantidad de oxígeno en el ambiente aumenta, los insectos pueden aumentar su tamaño y, por tanto, pueden aumentar su capacidad de almacenar, de interconectar más cantidad de neuronas entre sí. Sí, tiene ya nombre. Pliosaurus funkei. Mira, gracias, Maxi Ferreira. Algo que he aprendido. Voy a buscarlo, solo por curiosidad. A ver qué nos dicen de él. Voy a ir a la wiki, sin ir más. Pliosaurus funkei. Vale, no tenemos un artículo específico sobre él en la wiki, pero ¡guau! Fue nombrado en el año 2012. Estoy yo anticuado, ¿eh? Quería mirar sobre todo lo del tamaño, porque apuntaban a que era realmente grande. Vamos a buscar, sin tampoco entrar demasiado en el asunto. 30 metros, dicen. Mucho me parece. A ver, tamaños estimativos de del cráneo. Son aproximadamente de 1,6 a 2 metros del holotipo y de 2 a 2 metros y medio de este otro ejemplar, sugiriendo que el cuerpo, la longitud total del cuerpo, fuese de entre 10 a 13 metros. Esto me parece bastante más normal. Mosasaurus sigue siendo más grande. Pero gracias, Maxi Ferreira da Rosa, muchas gracias. Ciertos órganos vestigiales son prueba de evolución. Ay, me dejáis un montón. No sé por qué empeñarse en negar. Sí, claro que lo son. Pero, ea. ¿Se pueden considerar que las patas de las aves son una especie vestigio cuando eran reptiles? Es la única parte donde les sigue apareciendo escamas, aunque otros tienen plumas. Pero bueno. H.J. Lieber. Dato. Las plumas son escamas. Son escamas. Es un tipo de escama. Así que, estrictamente hablando, las aves están cubiertos de escamas. Porque cada pluma es una escama. Es una escama alargada, con una forma cilíndrica y con unas ramificaciones laterales. Pero son escamas. Evolutivamente hablando, son escamas. Cuando tú ves cómo se forma una pluma, una pluma empieza a formarse de una escama, escama de reptil, que se empieza a alargar, se retuerce a sí misma para hacerse cilíndrica, crece y forma esas extensiones laterales. Pero las plumas son escamas. ¿Los pollos también tienen dientes cuando son embriones? Algunos. Depende de la ave. Algunos sí. La aparición de razas de perros cuentan también como una prueba de evolución, en su caso microevolución y crianza selectiva para resaltar rasgos. Sí, Walter Coleman, cuentan como evolución. Micro, macro, yo no distingo. Hay una inteligencia colectiva en los insectos. Sí, Griven Sound. Creo que simplemente viendo una serpiente y algún otro reptil puedes imaginar que hubo en algún momento un parentesco. Creo que el mito es una forma muy intuitiva de establecer esa relación. Sí, Gusano Man, lo que he dicho. Los córvidos llegan a desarrollar sentimientos, sienten la pérdida de congéneres y desarrollan rencor por el asesino. En efecto, Vibrio, eso también lo hacen las ratas, también lo hacen los elefantes. Hay unos cuantos animales que lo hacen. Lo de las ratas es fascinante. O sea, una rata tiene una capacidad de empatizar del carajo. O sea, tú, cuando un miembro de la manada muere de forma natural, las ratas se ponen tristes. Pero tristes de verdad. O sea, falta que lloren. al muerto. Es acojonante. Lo que comentaste el otro día de las hormigas es impresionante, cómo se organizan y las relaciones complejas que tenían entre ellas. Quiero traer a un mirmecólogo para hablar un día de hormigas. Ya veremos, pero creo que me va a decir que sí. O sea, ya lo he hablado con él, se lo está pensando, pero creo que me va a decir que sí. Jota, un saludo. Pero el tema de la complejidad de los insectos es un poco más endocrino que nervioso. Sí, Vibrio. De hecho, sí. De hecho, es que los insectos, o sea, la biología de los insectos es distinta a la nuestra. Ellos no sienten dolor nervioso como nosotros, por ejemplo. Cuando tú a una hormiga le arrancas una pata, no siente el dolor porque haya un nervio que mande la información al sistema nervioso central y el sistema nervioso central reconozca que ha habido una pérdida de un miembro y devuelva el en forma de dolor. No. Cuando tú le arrancas una pata a una hormiga, su organismo segrega una serie de feromonas que son las que avisan del dolor. ¿Vale? Son las que avisan de que haya habido una agresión. El dolor para nosotros no es más que una advertencia que tiene nuestro organismo de que algo va mal, ¿vale? Cuando tú te quemas la mano, te duele porque algo va mal ahí y hay que ponerle solución, ¿vale? Eso es el dolor. Pues en los insectos, ese aviso de que algo va mal no es nervioso como en nosotros, es feromonal. De modo que tienen una desventaja o una ventaja, según como lo quieras ver. Y es que cuando una hormiga, estoy hablando de hormigas o de abejas, también sucede así, cuando una hormiga pierde un miembro o es atacada o algo, se libera esa feromona del dolor y el resto de las hormigas que están cerca la perciben. Y a ellas también les duele. De modo que su organización social también está basada en esa especie de compañerismo. Compañerismo forzado por su propia biología. ¿Qué dinosaurio? Oh, a ver aquí. A ver, ¿qué dinosaurio marino podría equipararse a los raptores? Udred, no hay ningún dinosaurio marino conocido. Así que ninguno. El pelo también. No, el pelo no es una escama. El pelo tiene otro origen, no es exactamente una escama. Hay animales que tienen escamas y pelo en el mismo sitio, como por ejemplo los armadillos. Pero cuando un animal tiene plumas, donde hay una pluma no hay una escama. Y donde hay una escama no hay una pluma. La pluma y la escama son el mismo órgano. El pelo no es el mismo órgano que la escama. Tiene otro origen. Las escamas de los reptiles son de peces también. No, tampoco. La escama del pez y la escama del reptil tienen distintos orígenes también. Son distintas. La escama del reptil es quitinosa. La escama del pez. No, la escama del pez. Bueno, tienen distinto origen y distinta formación. Ten en cuenta que entre el paso del pez y el reptil hay un organismo que no tiene escamas. ¿Vale? Los primeros tetrápodos no tenían escamas. Ni de tipo pez ni de tipo reptil. No tenían escamas. Hay una figura del Pliosaurus ese. A ver. Sí, eso es un Pliosaurus. Eso es un Pliosaurus. Me suena. Me suena. ¿Safari? ¿Puede ser? Espera, que estáis viendo aquí el. Aquí. Mejor. Yo diría que me suena. Tal vez sea de Safari. No sé de cuál es. HJ Lieber, si me sabes decir de qué marca es, me interesa. ¿Qué me pasas por aquí? Ah, es el mismo. Bien. Lo dicho. Si me sabes decir de qué marca es. ¿Sigues algún paleo youtuber? Lo sigo, pero hace mucho que no veo sus vídeos. Hay uno muy bueno que es Jurassic Reviews. ¿Puede ser? Dinosaur Reviews. No sé, algo así. La entradilla es muy Jurassic Park. Y luego hay otro. El Paleozoico. El Paleozoico. El Paleozoico. Muy bueno, muy recomendable. El Paleozoico. ¿Es cierto que los animales mienten? Bueno, Jairo, ¿tú has mentido alguna vez? Jairo, déjalo por ahí. Si has mentido alguna vez, sí, los animales mienten. Y si no has mentido alguna vez, puedes preguntar al resto de animales que hay aquí presentes a ver si alguno ha mentido alguna vez. Con uno que haya mentido alguna vez, significa que hay animales que mienten. Yo tenía entendido que sí, que se formó a partir de escamas y por eso se enreda, porque en el fondo es escamoso y me olvidé Tiktaalik y demás. El pelo no se forma a raíz de escama. El pelo tiene escamas. Tiene escamas, pero no son el mismo tipo de escamas que las de los reptiles, ¿vale? Tiene escamas, tiene estructuras escamosas, pero no son homólogas a las escamas de los reptiles. Los mamíferos tenemos escamas, ¿vale? Escamas como las de los reptiles, ¿vale? Escamas que hemos heredado de los sinápsidos. De hecho, escamas que hemos heredado de nuestro antepasado común entre sinápsidos y reptiles. O sea, tela de atrás. Por ejemplo, los... Uy, no, no las tengo. Están en guardería ahora. Pero las ratas y los ratones en las patitas y en la cola tienen escamas, por ejemplo. ¿Qué reptiles marinos de la época de los dinosaurios se equiparan a los raptores? ¿Te refieres a estilo de caza, de coordinación y tal? No creo que los hubiera. Porque es que los raptores son muy, muy, muy sociales. Es como hablar de los lobos. A día de hoy hay animales marinos que se podrían equiparar a los lobos, como las orcas, ¿no? De hecho, así decía Félix Rodríguez de la Fuente, las orcas son los lobos del mar. Pero en aquella época que se pudieran equiparar a los raptores, lo veo complicado. No sé si los ictiosaurios pudieran llegar a coordinarse en estrategias de caza, pero lo dudo. Lo dudo, lo veo complicado. Cuando haces un directo de recomendaciones de cosas que ves en YouTube, blogs, etcétera, sobre ciencia y dinosaurios, etcétera, pues cuando lo apunte, ¿dónde he dejado el lápiz? No sé dónde he dejado el lápiz de apuntar. Cojo otro. Cuando lo apunte y me acuerde. Recomendaciones. Lo apunto. Creo que es solo una escultura más que una figura para comerciar, pero quién sabe. Vale, HJ Liebert, la buscaré de todos modos. El estilo me recuerda a Safari, pero puedo estar muy equivocado. Sí, mira, Argov TV. Los animales mienten y mucho. Solo hay que ver a José Luis Camacho. Es el de Mundo Desconocido. Es un primate y mentiroso. Muy mentiroso. Mucho mentiroso. Bueno, caballeros, señoritas, señoras, niños, niñas, etcétera. Sí, el directo de los transgénicos bruja ya lo anoté. Mosasaurus. Colecta. Año 2014. Figura muy recomendable. Muy, muy, muy recomendable. ¿Qué decir? Nada. Un saludo al señor de Incógnito, mi primer patrocinador. Muchas gracias, señor de Incógnito. Muchísimas gracias por tu recomendación, o sea, por tu aportación, por promover la divulgación científica, por promover que se aumente el conocimiento científico en la sociedad. Muchas gracias por tu labor, de verdad. Muchas gracias. Y nada, y al resto recordaros, Patreon en la descripción. También en la descripción podéis encontrar el enlace a Amazon de esta preciosidad de figura. 17 euros en Amazon ahora mismo. Los precios ya sabéis que van cambiando. La última vez que lo había visto estaba a 14, ahora está a 17, así que por lo visto está subiendo de precio. Y nada, también en la descripción tenéis una lista de deseos de los animales que me gustaría tener. Sí, bueno, Maxi, el Liopleurodon es que en realidad era nanete, era pequeñito, era de 6 o 7 metros, wow, nanete pequeñito, ¿vale? O sea, estamos hablando del tamaño de un tiburón blanco, pero en comparación con las bestias que vivían en aquel momento, Liopleurodon era poca cosa, en realidad, era poquita cosa. Bueno, perdonad, es que lo he visto por ahí. Drogodependencia y adicciones. Para eso, además, tengo una amiga que es experta. Un saludo, Oihane Iturbide. Me lo apunto. Y a ver si puedo invitar un día a Oihana para que nos hable de ello. Y lo dicho, abajo en la descripción, mi lista de deseos, si me regaláis algún paleobicho, algún dinosaurio o algún otro animal prehistórico de mi lista de deseos, os dedicaré el vídeo a vosotros, a quien quiera que me lo haya regalado, por supuesto. Y si eres fabricante o distribuidor, lo mismo, si me regalas o me proporcionas algún animal, haré una review. Y durante toda la longitud del vídeo aparecerá tu logo en el vídeo y haré una review. Eso sí, si el bicho es bueno, diré que es bueno. Y si el bicho es una mierda, advierto. Yo te hago el vídeo. Pero no voy a mentir. Si el bicho es una mierda, diré, es una mierda. Lo podéis comprar aquí, pero es un mojón. ¿Vale? O sea, yo aquí, justicia. Hago publicidad, pero no vendo mi opinión. Vendo mi servicio, pero no mi opinión. Damas y caballeros, hasta la próxima. A ver, yo siempre. Hasta la próxima, lo dicho. Voy a dejar aquí para terminar.